Santiago de Chile, música ecléctica, programa dedicado a los compositores y a las compositoras que nos vienen del reino del sol naciente. Hemos abierto este programa con Akira Kosemura, un compositor enraizado en las bandas sonoras para televisión y para cine, y en este caso acompañado del señor Lawrence English a la electrónica. En el 2024, el señor Akira Kosemura compuso varios temas para el terremoto en conmemoración y en ayuda al terremoto de Noto, en concreto para la Cruz Roja Japonesa. Nos vamos con más música. Acabamos de oír el tema Close to Life de Midore Hirano, esa japonesa nacida en Kioto que se afinca en Berlín a partir de el 2008 aproximadamente. Es una pianista clásica que además se ayuda de la electrónica para crear estas atmósferas que hemos conseguido oír en este tema, ¿no? Además, tiene un alias que se llama Mimikov. Es algo más experimental en el sello RSS Tapes y compone para cine, danza contemporánea, arte visual, etcétera, etcétera. Es una síntesis profunda entre lo acústico y lo digital. (Risa) Esta exquisitez de tema lo compone Hakura Nakamura durante el confinamiento que nos obligó la pandemia en aquel 2020-2021. Pues bien, lo grababa en casa, como digo, durante el confinamiento, como una especie de diario sonoro, una especie de terapia personal para abordar este confinamiento al que nos aboca el COVID-19. El piano se habilita con sordina, sin acompañamiento, para esa espiritualidad, esta máxima intimidad que nos da el señor Nakamura. Es un japonés que nace en la zona norte de Japón, donde cae la nieve insistentemente, y además, bueno, pues este autodidacta no solamente toca el piano, sino también la guitarra. con esta balada de Masabuni Kikuchi Trio nos hemos ido del ambiente y de la intimidad que nos han proporcionado los autores anteriores y las autoras para acercarnos a los terrenos del jazz experimental, ¿no? Bueno, Masabuni nace en Tokio, es un autor clásico de este jazz experimental, colabora con Miles Davis y Paul Bley y se traslada en 2015 a Nueva York, ¿no? Bueno, es un estilo también minimalista el que hemos podido comprobar aquí, este jazz susurrado, silencioso, con esas notas muy tenues y esos silencios bien abiertos, ¿no? Es una figura de culto, Masabuni, nunca del todo reconocida, hay que reconocerlo, valga la redundancia, ¿no? Piano, contrabajo y batería son los instrumentos que hemos oído aquí en este tema. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. Esta maravilla que no deja de recordarme en algunos instantes al afamado George Winston, pues se trata de Summer, al piano Makiko Hirohashi, pianista y compositora japonesa de películas memorables trazadas por la mano de Takeshi Kitano y Hayao Miyazaki. Summer es un piano solo puro, ¿no? Aproximadamente 6 minutos de auténtica meditación y luminosidad sonora, ¿no? Es esa especie de Satie, Erik Satie, filtrado por esta sensibilidad nipona. Nos vamos con más música. Thank you. Contrapunto sonoro con Ryo Fukui en este Mellow Dream, esta explosión jazzística grabada en directo en Sapporo en 1977. Ryo Fukui fue redescubierto, por así decirlo, en 2010 por la mano de las plataformas digitales, ¿no? Se convierte en un fenómeno póstumo que lo catapulta hasta las bases de esos autores de culto del jazz, de las últimas décadas del jazz, ¿no? Jazz contemplativo, bebop, calidad única e inconfundible de este autor japonés, Ryo Fukui. Joe Saichi, el compositor de bandas sonoras para el estudio Ghibli, nos ha regalado este tema que se llama The Secret Station, de la película homónima. Saichi es el compositor conocido sobre todo por esa maravillosa película que se llama El viaje de Chihiro. de Miyazaki en el 2001. Melodías de la música contemporánea ligada a esa producción musical de animaciones característica de la industria japonesa. Aquí, en concreto, no es la versión que utilizó o que se utiliza o que compuso para El viaje de Chihiro, sino más bien para piano solo, más minimalista y con pura evocación. Thank you. Absolutamente maravillosa, Hiromi Uehara, esta compositora y pianista japonesa que a mí me parece absolutamente genial. Conoce a Chick Corea de casualidad en Tokio a los 17 años, ella nace en el 79. La invita ese mismo día el señor Chick Corea a un concierto. Y a partir de entonces vuela con alas propias debido a esta maestría y a esta técnica depuradísima que tiene Hiromi. Bueno, después se traslada a Berkeley, gana un Grammy en el 2011 y, como digo, empieza a dar conciertos a diestro y siniestro por todo el mundo, rindiéndosele a los pies prácticamente todos los salones de música de todo el globo, ¿no? Place to Be es un álbum sonoro, al piano solo, no es una faceta más normal, ya está más allegada al jazz, pero en este álbum ella extrae esa faceta más contemplativa e introspectiva, que no es muy conocida tampoco, así que por eso hemos, haciendo gala de esta eclexis musical, la hemos incluido aquí. Terminamos con Hayato Sumino, se nos va el programa, y su Human Universe, grabado en directo en el Budokan de Japón. Bueno, este ingeniero de la Universidad de Tokio es un pianista absolutamente virtuoso, reconocido en todo el mundo, con más de 2 millones de seguidores en YouTube, y que se conoce por Katim. Human Universe es en directo, Budokan, miles de personas absolutamente en silencio ante un piano de cola que es acariciado por las manos de Sumino de forma magistral. Momentos álgidos de este concierto que se retransmitió en directo y que además tiene otros momentos también álgidos, absolutamente maravillosos, de la mano de la electrónica y las teclas en blanco y negro. Es decir, la verdad, no os enojéis mucho y dad aunque sea un poquito.